La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Puente, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luciano? ¿Cómo estás, Luciana? Y bienvenidos a todos a El Puente, el programa que hacemos desde la Secretaría de Extensión de la UBA, puntualmente el programa de capacitación para organizaciones sociales y comunitarias por el aire de FM UBA. FM UBA y otras radios que nos retransmiten, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, los amigos de la Asamblea de Juan Justo y Corrientes. Como siempre, saludamos a todos los que nos van compartiendo este puente, como allá en Entre Ríos, la radio así universitaria, el sistema de radios integrados, y a todos los que se van sumando. Y vamos terminando el año, se viene el calorcito, acá en Buenos Aires por lo menos está bastante pesada la cosa en cuanto al clima y en cuanto al clima político también, porque se acerca el próximo domingo el balotaje decisivo, definitivo del país en los próximos años. Va subiendo la temperatura en todo sentido, como decís, Luciana, y hoy el programa va a tener un poco que ver con eso también, así que les invitamos a que se sumen a este puente. Lo pueden hacer vía mail a elpuente@sociales.com uva.ar, también en Facebook El Puente Radio, o en Twitter estamos también @ElPuenteRadio. Empezamos con un poco de música, Serú Girán y José Mercado. Muñequitas de goma, olor a Francia y los digitales. Eric Chanel, disco show. José Mercado, para ahorrar el pasaje, se fue de un charter de Guru Maharaji. Volvió con cosas para la oficina y ni noticias de la luz divina. Pide rebaja antes de ver el prospecto. Viaja a Marruecos, pero no le hace efecto. José es licenciado en economía. Pasa la vida comprando porquerías. Yo también. Yeah. El Puente, quinta temporada. El tema que escuchábamos recién hablaba un poco de toda la burbuja especulativa que se dio en los 80, generando consumo a partir del ministro de Economía José Martínez de Hoz, el ministro de Economía del gobierno de facto de Jorge Videla. Había algunas frases ahí, decía: José es licenciado en Economía, pasa la vida comprando porquerías. Me acuerdo de la publicidad de las sillas chinas, ¿te acordás cuando abrieron la exportación y todo? Una fuerte publicidad. Sí, un tema para introducir lo que vamos a hablar hoy sobre política económica, qué se va y qué se viene, que estamos en un momento de cambio, ¿no? En un momento bisagra. Estas elecciones del balotaje del próximo domingo 22 de noviembre van a cambiar el rumbo del país y es un hecho decisivo, histórico, que nunca antes ha sucedido. Por eso hoy invitamos a nuestro profesor de la Facultad de Sociales, Guillermo Levy. ¿Qué tal, Guillermo? Hola, ¿cómo les va? Un gusto. Guillermo Levy es sociólogo, es docente de la carrera de Sociología y además es docente en el programa de capacitación de organizaciones comunitarias. Gracias. Hace algún tiempo y da el taller sobre distribución de la riqueza, modelos económicos, y que es muy querido por las organizaciones también. Bueno, gracias. Y también es investigador en estos temas. Sí. En la UNTREF. En la UNTREF, sí. Y bueno, queremos empezar hablando de esto y preparamos un pequeño audio con algunas voces disparadoras de los candidatos y algunos economistas para que podamos empezar y discutir un poco. Bueno. Mi compromiso es seguir asegurando los beneficios que han alcanzado los trabajadores en materia de derechos. Y Argentina necesita fundamentalmente que sigamos construyendo a partir de lo construido. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Mi prioridad es el trabajo. Mi prioridad es el poder adquisitivo del salario. Estamos trabajando, pero no con la receta de acogotar a la economía argentina para que haya paz en los precios, que es la paz de los cementerios. No tiene doble discurso Macri en este tema. Tenemos la instrucción de eliminar el CEP y la inflación se derrumba. El gasto público, el kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3 millones y medio de jubilaciones a gente que nunca pagó. Uno dice gradualismo y otro dice shock. Bueno, gradualismo y shock a nivel de política económica tiene una relevancia fundamental para los sectores vulnerables. Totalmente. Vinculado con el tema del bienestar. Nosotros tenemos que abrir el CEPO para volver a crecer. Un montón de exportaciones que están esperando que abras el CEPO para liquidarse. En el audio escuchábamos las voces de Daniel Scioli y Mauricio Macri en los spots de campaña que se están escuchando actualmente. Axel Kicillof, también actual ministro de Economía. Carlos Melconian, Alfredo Zayat, periodista económico también. Y Rogelio Frigerio, el presidente del Banco Ciudad. Y como decía Luciana, hablaban de dos modelos o por lo menos dos perspectivas. ¿Crees que es así, que son dos modelos bien diferentes? No, yo creo que no hay dos modelos. Yo creo que ahí son dos formas de encarar una situación complicada que tiene Argentina en el marco de algo que no se habla prácticamente en la campaña ni se habla en el debate, que es la crisis mundial. Digamos, la Argentina está, veía que Macri le decía a Scioli, hace 4 años que no crecemos, como si eso fuera solo responsabilidad de una política económica, y la realidad que hace 4 años que no crece Brasil, hace 4 años que no crece la mayoría de las economías europeas, hace 20 años que no crece Japón, o sea, las únicas economías que están creciendo fuertemente son China y la India. Algunas economías latinoamericanas con modelos neoliberales han tenido unas tasas de crecimiento que habría que discutir cómo y qué implica ese crecimiento, como Perú y Colombia, que son tomados como modelos por algunos de los referentes del macrismo. Pero la realidad es que estamos en una situación complicada en términos internacionales. Vemos lo que está pasando en España, lo que está pasando en Grecia. Brasil está en una situación recontra complicada, que es un mercado importante para nosotros. Y me parece que hay una situación que uno podría comparar con otras situaciones históricas, coyunturas históricas. Quizá la década del 70 podría ser una. Es frente a una crisis mundial, como la que fue la crisis del 70, como una economía periférica como la Argentina, con un desarrollo industrial medio, con una clase media importante, con una clase obrera industrial bastante más fuerte que en otros lugares del mundo, se protege. Y protege su economía, y protege su salario, su consumo y su industria frente a esa crisis. Me parece que ahí sí hay dos líneas claramente distintas. Me parece que hay la línea de lo que va a proponer el macrismo y sobre todo, y quizás hasta puede parecer, no se tiene que interpretar más, creo que Macri hasta es el más moderado de los tipos que están armando la política económica. Es otra vez volver a la receta de la apertura. Acá vamos a hablar del CEPO, acá hay que decir algo. Yo discuto el concepto de que en la Argentina hay un CEPO. En la Argentina no hay un CEPO, en la Argentina se importan, entre importaciones, turismo y pago de deuda, se van 80.000 millones de dólares por año, que es, no sé, 4 veces más de lo que se iban hace 20 años. También vinieron mucho más exportaciones. pero digamos, la Argentina no hay un cepo de dólar. Lo que hay es control a la compra del dólar ahorro, y lo que hay también es control a ciertos a las importaciones, o por lo menos restricción de las importaciones en función también de lo que la Argentina tiene un problema crónico, que algunos economistas han llamado de los stop and go, que son momentos de crecimiento económico y después crisis en lo que es la balanza de pagos, o sea, los problemas de los dólares. O sea, la Argentina necesita una cantidad de dólares al partir del crecimiento económico, de las importaciones, de los insumos para la industria, que no necesariamente el sector exportador se los consigue. No, ¿y qué fue lo que pasó en la Argentina en política económica para estar hoy en el estado en el que estamos? ¿Es una crisis? ¿Se puede hablar de crisis de desarrollo? No, no. Yo creo que, a ver, la Argentina tuvo una gran crisis en 2001-2002, en realidad venía de antes, de fines de los 90. Sí. Se hicieron una cantidad de políticas que son el ABC del manual de las políticas keynesianas para que la Argentina remonte. ¿Sí? La Argentina incrementó su aparato industrial, pero sobre todo volvió a usar mucho del que tenía. Volvió a producir una cantidad de cosas y llegó un límite eso. Ese límite tiene que ver con que la capacidad instalada se agota en algún momento. Es uno de los límites. Entonces vos tenés que pegar un salto en la productividad, pegar un salto en la inversión. Bueno, ahí tenemos un problema de la Argentina, pero no es un problema solo de la Argentina. Después el otro tema también es la crisis internacional. La Argentina tenía unos precios de los productos que vendía antes, tiene unos precios ahora, y tiene algunos mercados que se le están complicando. Por ejemplo, el tema del mercado brasilero, que es fundamental para las exportaciones argentinas, hoy se está cerrando. Por ejemplo, la industria automotriz, que es uno de los pilares, digamos, del crecimiento estos años, está teniendo problemas para meter eso en Brasil. Después hay una cantidad de otros problemas que tienen que ver con... un poco lo que los liberales dicen es el aumento del gasto público excesivo, los subsidios y todo eso. Yo realmente descreo que realmente el problema serio de la Argentina sea eso. Claro. Sino que me parece que el problema argentino es externo, es cómo conseguir dólares. ¿Sí? Aparte, bueno, la Argentina tiene un agujero energético importante. Y ahí uno puede decir, es culpa del kirchnerismo, no es culpa, bueno, parcialmente, digamos. O sea, acá hubo una empresa Repsol que saqueó los recursos que el Estado argentino durante décadas produjo. Y no invirtió en exploración, y bueno, la Argentina nacionaliza YPF, empieza a revertir ese proceso. Uno podría hacer la crítica, quizás que lo tenía que haber hecho 3-4 años antes, ¿sí? Obviamente que el pragmatismo es, y el cortoplacismo es parte integrante de la cultura argentina y de la cultura política argentina, y creo que el kirchnerismo no está fuera de eso tampoco, digamos, cuando me parece que vieron las cuentas afuera, que no les cerraban mucho, ahí fueron con una medida, quizás la tenían en la cabeza de antes, pero... Claro. Igual el proceso hubiese sido más o menos similar, y la Argentina tiene 10.000 millones de dólares por año que tiene que pagar para pagar el petróleo y el gas que necesita para su enorme aumento del consumo que tuvo en los últimos años. Claro. Entonces vos tenés los dólares que se van por el turismo. Ya hablamos de cepo, y hoy en Clarín salió que la Argentina es el segundo país de pedidos de visas para Estados Unidos después de China. O sea, hay 800.000 personas que viajaron a Estados Unidos en el año 2014. Sí, eso es impresionante. Por eso. Y la gente cuando viaja no lleva dólares, lleva la tarjeta. Y cuando vos pagás con la tarjeta en pesos, el que paga los dólares es el Banco Central, indirectamente, porque la agencia de viaje le compra los dólares a un banco, el banco se los compra al Banco Central, y eso sale de las reservas nuestras. Entonces vos cuando viajás a Miami y puteás a Cristina, estás usando los dólares también, que después se van esos dólares en el pago de deuda, el turismo, las importaciones, bueno, se van esos 80.000 más o menos por año. Bueno, hay que juntarlo a esos 80.000. Si vos tenés un perfil exportador que no incrementó mucho, porque uno podría decir, bueno, ¿quiénes exportan en Argentina? Fundamentalmente el agro, no solamente el agro, también exportan la industria automotriz, también exportan algunas industrias. Bueno, ¿qué hicieron ellos para exportar más estos años? Bueno, ahí podría haber una crítica a lo que sería la burguesía argentina, exportadora, cuánto invirtieron para exportar más, etcétera, etcétera. Bajaron los precios internacionales de muchos de los productos, con los cuales también ingresa menos plata. El gobierno no tiene una buena relación con el sector exportador, con lo cual eso hace de que aumentan las importaciones porque hay más consumo, porque hay gente que gana más, hay una mayor clase media, claro. Hay un aumento del aparato industrial que necesita productos importados, eso aumenta las importaciones y se produce lo que se llama el cuello de botella. Cuello de botella se soluciona o con inversiones, o ajustando, o con deuda. Claro. ¿No? O aumentando la productividad. Creo que ahí sí están un poquito las diferencias. Yo creo que el macrismo, una de las que tienen en la cabeza es volver a endeudarse. Y la Argentina es un país que realmente se puede volver a endeudar, porque la Argentina se ha desendeudado en los últimos años. Si vos tenés una empresa y tenías 10.000 dólares de deuda y tenés un ingreso de 1.000 dólares por mes, pero de repente redujiste tu deuda en un 70%, solamente un banco va a estar más en condiciones de prestarte que si vos tenés una deuda que es mucho más grande que tu patrimonio. Entonces el modelo que vos decís que propone Macri, que aparte comentás que Macri es el más moderado dentro de... Yo creo que no es que sea más moderado, Macri tiene que ganar elecciones y Macri tiene que gobernar un país que no le explote. Entonces a él no sé si le va a caer muy simpático que el salario real se reduzca 60-70% y que haya un quilombo infernal en la calle. Ahora, pero a tipos como Expert, o a tipos como Melconian, o a tipos como Prategay, les importa poco. Aparte, esos tipos no tienen un proyecto de desarrollo. Los liberales, yo creo que a diferencia de la burguesía de otros países, los liberales argentinos o los gran empresarios argentinos no tienen un proyecto de desarrollo, que vos decís, bueno, no me gusta el proyecto de desarrollo que tienen. Es un proyecto con bajo salario, con mucha intensidad en la explotación, pero bueno, que genera, digamos, un aumento del desarrollo industrial. No tienen, más que el saqueo, no tienen otro proyecto. O sea, llevarse las reservas, endeudar el país, hacer algunos negocios financieros y rezar para que vengan inversiones afuera. También hay una fantasía que la tuvimos en los 90 y parece que no aprendimos, que uno produce ciertas condiciones en la Argentina y van a venir un montón de inversiones productivas, están esperando para entrar a la Argentina. Claro. Eso no pasa en ningún lado del mundo. Y en la Argentina en los 90 hubo muchas condiciones para la inversión extranjera y vinieron inversiones financieras y de servicios en su gran mayoría. Algunas productivas vinieron, muy pocas. Entonces, la verdad que es, en ese sentido el escenario que yo veo para el macrismo es el escenario de endeudamiento, creo que es una de las puntales de ellos. Ellos tienen algunas cosas donde agarrarse, que algo que no se está denunciando, que es muy grave, que está pasando ahora, que los sojeros tienen 13.000 millones de dólares de soja sin exportar en los silos bolsa, algo que le hicieron a Alfonsín también, no soja, pero con otros productos. En Alfonsín en el 89 a unos lo consideraron casi un golpe de Estado eso. Eso es ahogar en dólares a una economía, esperando, están esperando claramente la devaluación y le quite las retenciones, porque ellos les aumenta su rentabilidad extraordinariamente. Así que uno podría decir que Macri llegue, ya tiene esos 13.000 millones de dólares, claro, que le darían un poquito de aire al Banco Central, si consigue préstamos, deuda, algunas inversiones, tira un par de años. Si tira un par de años, está el tiro de la reelección. Y digo, ahí me parece como panorama político. A 8 años estamos pensando. Claro. No es que estoy pensando que la Argentina no estalla por algún lado. Lo que digo es que también acá el que consigue plata, vos pensás que va a haber un gobierno, si gana Macri, ojalá que no, que va a tener la nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. La nación le puede dar muchos recursos a la provincia para que haga obras públicas, para que haga una cantidad de cosas que no la tuvo tanto la provincia estos años. Entonces voy a decir, si los tipos consiguen plata, y bueno, tenemos un panorama complicado, digamos, porque hay una cantidad de la población que obviamente frente al aumento de los ingresos, el dólar barato y la posibilidad de comprar una cantidad de cosas. Claro, eso. ¿Qué impacto va a tener en la vida cotidiana de los argentinos estas medidas que están planteando? Si gana Macri, hay una caída del salario real inmediata. Porque, digamos, si cumplen esto de la devaluación, de poner el dólar oficial como el dólar en negro, como el dólar ilegal, eso es una devaluación del 60%, y eso todo lo que dicen los economistas del kirchnerismo es absolutamente cierto, y lo podemos ver hoy que están aumentando los precios. Sí. Hoy están aumentando los precios especulando con un futuro aumento o una futura devaluación. Así que imagínense cuando suban 60%. Eso va a ser un golpe al salario. Hay que ver después la reacción frente a eso. Pero esos aumentos de los precios, sobre todo los precios de la canasta básica, sin duda. Si vos bajas las retenciones, también aumentan un montón de precios. Claro. Porque Argentina exporta lo que consume. Eso es una de las desgracias de la Argentina. Exporta lo que consume. Salvo la soja, en general exportamos lo que consumimos. Si vos le sacás aumentás la rentabilidad de la exportación, aumentás automáticamente los precios internos. Salvo que un Estado regule y controle. Pero este Estado, justamente lo que está diciendo es, nosotros no vamos a controlar nada. Ni los precios cuidados. Vidal dijo, los precios cuidados no van con nosotros. Claro. Dijo, ¿no? O sea, como que ellos van a dejar librados los precios. Devaluación, eso es una transferencia enorme de recursos del asalariado al gran capital. Clarísimo lo que nos está explicando el profesor Guillermo Levy. Hoy en El Puente vamos a sumar a nuestra charla también a nuestro columnista en política electoral, el licenciado Carlos De Angelis, que queremos preguntarle la opinión sobre lo que fue el debate del domingo pasado y el impacto para el balotaje. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Luciana y Luciano, te saludamos aquí desde Radio UBA. Y un poco lo que decía Luciana era hablar un poco acerca del debate. Primero, ¿qué es un debate y qué fue este debate? Porque, digo, se debatió poco, hubo preguntas que no se respondieron, ideas que no se cerraron. Una pequeña introducción. Hoy es martes y fue el domingo la noche. Pasaron menos de 48 horas y mi sensación es que hubiese sido el mes pasado, ¿no? Sí, ¿no? Muy intensa la campaña y muy intensa este último tiempo. Hay una velocidad en los discursos y en una cosa es el debate y otra es todo lo que se dijo del debate, ¿no? Y esto es una cuestión no menor, ¿no? Porque uno se termina olvidando del objetivo, del objeto, para discutir todo lo que se dijo de alrededor de eso, ¿no? Claro, en algunos medios terminaron hablando de los moderadores, de la iluminación, de diferentes cosas, pero no del contenido, porque ¿qué sentís? ¿Hubo poco contenido? ¿No fue bueno? ¿Cómo lo viste vos? Mira, yo creo que ahí hubo el esquema general de la organización, que yo lo valoro y todo lo que se ha dicho, y acuerdo que es un logro importante de la democracia y todo lo demás. Me parece que el esquema de la organización era para otro país o para otro tiempo, para otra situación, ¿no? Un debate que se vivió como la final del Mundial, a todo nada, verlos a los dos contendientes ahí parados, y me parece que Scioli fue como una estrategia central, que es mostrar a Macri como un ejecutor de un ajuste, de evaluación, endeudamiento, etcétera. Y Macri, todo su objetivo era mostrarlo a Scioli como una continuación de lo peor del kirchnerismo. ¿Cómo los viste a los dos en esta situación? Todos los temas, los subtemas, eran interesantes para una tesis, ¿no? Pero no hablaron de eso. Entonces, quizás si se hicieran, en vez de uno, 8 debates, capaz que se podían tocar los temas, ¿no? Pero así como estaba armado y con esta finalidad, no. No suma mucho. ¿Cómo lo viste a los dos en cuanto a la violencia que se manejó por ahí entre las chicanas que se hicieron y demás? Macri estuvo un poco más activo en este sentido. Sí, Macri quizás sorprendió. A ver, yo le planteo en unos minutos que lo que representaba Macri era un peligro para la sociedad. Para mí fue fuerte. Porque uno entiende que, bueno, es un partido político de última y se presenta con una propuesta, pero lo estableció que era un peligro. Macri me parece que lo escuchó más y en ese sentido tuvo habilidad para chicanearlo. A mí me sorprendió tanta chicana, ¿no? Sí. Es decir, que parezca un columnista de 678, me parece, independientemente de lo que uno piense 678, una chicana fuera de lugar. Yo hubiese preferido que no pasara eso, ¿no? Pero el objetivo es ligarlo, siempre lo que digo al principio, ¿no? Es ligarlo a el pasado, ¿no? Entonces, ahí queda atrapado Scioli, porque Scioli queda diciendo lo que va a ser un posible gobierno de Macri, que nunca gobernó en la Argentina, está claro, ¿no? Y Macri ligándolo al pasado. En ese sentido, que también fue un parte de chicana, Scioli se corre un poco del libreto cuando habla de los trapitos y dice, bueno, no pudiste solucionar el trapito y querés solucionar el narcotráfico. Hasta en lo corporal le hizo así montoncito con la mano. Entonces se corrió un segundo y fue un poco más un poco más emotivo, ¿no? Aparte, es una campaña rara y fue raro en el debate también ver esto de que Macri no confirma el gabinete, no confirma ninguna de las políticas que llevaría a cabo, pero sin embargo se las criticaron. ¿De dónde salieron esas críticas? ¿De qué declaraciones o de cuál es la imagen, de la imagen más que nada que se tiene de Macri, ¿no? Claro, bueno, ahí hay distintas cuestiones, ¿no? Yo creo que él, en su gestión en la ciudad, no hizo una gestión liberal ortodoxa, en el sentido de no privatizó hospitales, no privatizó las escuelas, etcétera. Hubo debate sobre las escuelas container, pero era un adicional de lo que había. Ahora, dentro del macrismo, ¿verdad?, que hay líneas, y líneas muy fuertes. Él mismo lo introdujo cuando hablaba del círculo rojo. El círculo rojo, no hay que ponerlo eufemismo, ¿no? Son los sectores económicos más poderosos de la Argentina. Sí. Que lo aconsejaban, lo recomendaban, etcétera, ¿no? Y también, bueno, tiene ahí a Melconian, Schwarzenegger, ahora le decimos Schwarzenegger. Hoy estaba leyendo una crónica, mira lo que te voy a decir, la crónica de cuando Menem renuncia en el 2003. Estaba en su equipo Melconian, es decir. Claro, sí. No nace de un huevo esto, ¿no? Esta gente que viene una tradición trabajando hace rato. De liberal, hay un sector más conservador, hay un sector un poquito más desarrollista. El liberalismo de la historia argentina tiene también, o la derecha tiene también un sector un poco más nacionalista, no es unívoco, no se puede decir. Habría que debatir mucho sobre el 76. Uh-huh. Martínez Díaz no pudo privatizar todas las empresas porque había sectores nacionalistas del ejército. Es decir, son un poco más complicadas las cosas que blanco y negro, ¿no? Claro, es diferente. ¿Qué impacto tiene para vos este show televisivo del domingo de la noche en las elecciones y en los indecisos y ya de cara al balotaje de la semana que viene? Yo creo que cada uno conservó su espacio, ¿no? Creo que el que cuestiona a Macri, yo le expresó bien y expresó con soltura y con claridad lo que Macri significaría. Los que son antiguineristas confirmaron de su candidato lo que se espera en cuanto a si gobernaría Cristina, etcétera. La pregunta es, ¿qué pasa con los indecisos? ¿Qué pasa con los macristas, los masistas, no? Claro. Ahí me parece que Scioli intentó acercar algunas posiciones, acercar algunas de las propuestas, lo venía haciendo en la semana. Asume un poco el rol de Labaña cuando dice que abrir el cepo de un día para el otro puede ser una catástrofe. Ahora, no le resulta fácil, porque hay algunas propuestas que son, francamente, se han volcado muy a la derecha, ¿no? El tema del ejército, etcétera, y él viene de una tradición y es parte de un gobierno de 12 años que ha tenido una política medianamente clara en derechos humanos, no reprimir a la protesta social. Entonces es difícil que ahora diga, bueno, tolerancia cero, ¿no? Claro, algo bien, bien diferente. Pero bueno, veremos el lunes qué pasa con esos votos y seguiremos en contacto para ver cómo se desarrolla de cara al próximo gobierno ya cuando esté resuelta la elección. Te agradecemos, Carlos. Bueno, muchas gracias y bueno, suerte el domingo. Igualmente, estábamos hablando ahí con Carlos De Angelis, nuestro columnista sobre política electoral. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Seguimos en el puente, hoy estamos en compañía del licenciado Guillermo Levy, que está compartiéndonos sus conocimientos en materia de política económica. Él es sociólogo, es docente de la facultad y de nuestro programa de capacitación. Y estamos analizando en materia de política económica uno u otro de los candidatos, tanto Macri como Scioli, qué es lo que se puede venir en la Argentina y el impacto en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿no? Así es, y un poco los discursos que se vienen analizando. Y estamos hablando un poco fuera de aire acerca de esta idea que se está manejando en los dos candidatos y que se está escuchando mucho esto de volver a los 90. ¿Qué significa esto y cuál de los dos representa por ahí con más fuerza, si hay uno que lo representa con fuerza, esta idea? Sí, bueno, yo creo que eso está muy puesto en función de la campaña, o sea, poner partes totalmente binarias a los 90 y ahora, que me parece, si uno quiere reflexionar un poquito, habría que cambiar. Los 90 son producto de un hecho muy excepcional de la historia argentina, que es la hiperinflación del 89. Mm. No solamente producto de eso, digamos, en la Argentina había una pedagogía neoliberal que venía trabajando desde el fin de los 80, se trabajó sobre el debilitamiento y la institución de Alfonsín, y los 90 fueron productos de una crisis de los que no tienen 30 años o menos, no tienen la menor idea de lo que fue la hiperinflación, claro, del 89, donde los precios aumentaban 3 veces por día, mm, y donde la gente cobraba un salario y a los 5 días el salario no valía nada. Sí. De esa experiencia traumática, en el marco de la caída del comunismo a nivel internacional, en el marco del posicionamiento de Estados Unidos como la mayor potencia económica y militar de la historia y del triunfo teóricamente de las ideas del libre comercio y del neoliberalismo en todo el mundo, en ese contexto nace el menemismo y sale en los 90 en la Argentina. O sea, es una coyuntura muy particular que no tiene mucho que ver con la coyuntura actual. Claro. Si bien hay una vuelta también de las recetas neoliberales, a pesar de la crisis mundial que han causado en algunos lugares, la verdad que la situación es otra. Y la situación del pueblo argentino es otra también. Entonces, la vuelta de los 90 implicó una cantidad de transformaciones que yo no las veo posibles en Argentina. Lo que sí me parece que hay una mirada acerca de la política económica de los 90. También me gustaría decir que los 90 nunca se fueron del todo. No. O sea, el modelo del 90 tiene varias cosas, pero el modelo también del dólar accesible, del consumo, los productos importados y de basar que el crecimiento es consumo y que el consumo medimos también todo, también en la primera parte del kirchnerismo también se basó en una cantidad de medidas sociales, pero también en eso, ¿no? El consumo de los sectores medios y poder comprar la tele y poder comprar otro, que también marcó mucho el menemismo o los primeros años del menemismo. Y yo creo que hay una parte de la sociedad argentina, un 25 o 30% electoralmente podríamos decir, que siempre es sensible a todas las ideas liberal, conservadoras, bien antiperonista, que siempre ha votado opciones que tengan que ver con que la Argentina esté alineada con Estados Unidos, que siempre fue simpatizante del endeudamiento externo. Digo que electoralmente hay un 25%, Macri está sacando un poco más que eso, por ser, no digo que no todo el mundo que vota Macri piensa exclusivamente eso, pero hay un 25-30% que es la que fue el núcleo duro que sostuvo los 90 en el marco de una política de crecimiento, el marco que era el PJ, el que llevaba adelante eso, que ahora no sería lo mismo, ¿no? Y en el marco también de un silencio del sindicalismo organizado, porque la verdad que la CGT hasta el año 96 no le hizo ningún paro a Menem. Entonces me parece que todo eso tiene en contexto una cantidad de cosas que me parece que no es lo mismo lo que vuelve a pasar. Lo que sí es lo mismo, una mirada sobre la Argentina, que me parece que sí, ahí se juega el noventismo y el no noventismo, que vos tenés. Si mirás quiénes eran, Greenspun, que fue un ministro de Economía de Alfonsín, un tipo bastante interesante, que se murió hace unos años, que fue ministro el primer año Alfonsín, decía, mirá quién es el ministro de Economía, vas a ver cuál es el eje de la política económica. Claro. O sea, históricamente los ministros en Argentina los ponían la sociedad rural argentina. Después vino el peronismo y puso un militar industrialista y después puso un empresario. Eso también fue un cambio de política económica. Pero esto de poner gente de la política, ¿sí? Gente de la política, o sea, intentar subordinar los intereses corporativos, los intereses industriales, agropecuarios o financieros desde la política, es un intento que hizo algo en algún momento el alfonsinismo, un poco el alfonsinismo nunca puso ministros de economía de alguna corporación. Menem cuando sube, apenas sube, pone a Bungibón el Ministerio de Economía, se muere el ministro de los ocho días, pone a otro ministro de Bungibón, y después va con uno propio, que arma todas las condiciones a la convertir, y después viene Cavallo, que claramente es un tipo de los bancos extranjeros. Claro. Entonces, ahí vos tenés ver de quién trabaja cada sector. Vos de Axel Kicillof podés decir una cantidad de cosas, pero Axel Kicillof es un pibe de la UBA, ¿sí? Un militante que siempre fue de izquierda, entra en el kirchnerismo, hace una gestión bastante decente que tiene que ver con el cuidado del consumo, con el cuidado de los precios, con una negociación dura con los acreedores de la Argentina, con una negociación dura con el gran empresariado nacional. Entonces me parece que lo que está en discusión es el cambio de si es la política la que va a manejar, va a intentar controlar las variables económicas y a los sectores de poder económico, o son los mismos dueños del poder económico los que van a manejar el Ministerio de Economía. Claro. Me parece que es otra discusión. Yo cuando la escucho a Batakis, que no la conocía mucho de antes, me tranquiliza bastante. Me parece que en ese sentido es parecida a Kicillof, en el sentido que es una persona que es de la política. Ministra del candidato Scioli. Del candidato Scioli, que en realidad en provincia no se puede valorar demasiado, porque la verdad es que la provincia hace muchos años viene teniendo solo plata para pagar salarios. No tiene mucha plata para hacer política económica. Claro. Pero me parece que es una mina que no es de ninguna corporación, ni es del campo, ni es de los grandes industriales, ni es de los banqueros nacionales, ni es de los fondos buitres. Es una mina de la política que plantea, frente a la crisis internacional y frente a la crisis que tiene la Argentina y frente a la falta de dólares y frente a la imposibilidad de seguir creciendo, el cuidado. Cuidemos el salario, cuidemos el consumo, cuidemos el desarrollo, tratemos de levantar un poco la productividad, a ver si podemos levantarlo por ahí. Ahora, si vos ponés a practicar el JP Morgan, bueno, ahí le estás dando el Ministerio de Economía a tipos que trabajan para otra gente. Claro, y del otro lado, como te decías, hay otros nombres que se barajan, por ahí son tres o cuatro, pero no se definió ninguno. Puede también, tiene que ver esto con cierta idea de ¿vos decís el macrismo? Claro, del cambrismo, de Cambiemos, de retirar un poco el rol protagónico que tiene el Estado, digo, de no darle tanta importancia al Ministerio de Economía. No, yo creo que si gana Macri, creo que el Ministerio de Economía vuelve a tener una importancia. Afuera. ¿Qué? Para afuera. Sí, para afuera y para adentro también, digamos, esta idea, en realidad la tradición de kirchnerismo fue que el Ministro de Economía que no sea muy poderoso, lo que pasa es que Axel tiene un perfil bastante alto, claro. Pero en realidad si decimos todos los Ministros de Economía no nos acordamos de todos, hubo algunos ministros que no nos acordamos el nombre, o sea, la idea justamente de la política de gobierno, eso puede ser exageradamente, también puede tener un ministro como ese Kicillof que tiene, y más en un momento que estamos en una crisis importante. Pero me parece que acá viene el ministro de Economía que tiene que ver con las corporaciones. Entonces, hay algunos miedos que dicen va a privatizar YPF. Y yo no creo que privatice YPF, pero poner un gerente de la Shell llamando YPF, claro, es una forma de meter la lógica de los privados dentro de una empresa estatal. Hay formas más inteligentes que no tienen que ver con la pelea por la privatización, ¿no? Lo mismo con Aerolíneas. ¿A quién va a poner Aerolíneas? ¿Va a poner un tipo que va a trabajar para fortalecer la empresa nacional o va para desguazarla lentamente? ¿Sí? En función de capital privado. Me parece que ahí la discusión es esa. Si el Ministerio de Economía lo maneja uno propio, con errores, con límites, que negocia con el capital privado, obviamente, porque tiene que negociar permanentemente, o ponen un tipo de ellos. Con la salvedad que el capital privado concentrado en la Argentina tiene una trayectoria totalmente contraria a cualquier forma de desarrollismo, ¿no? Tiene una lógica de saqueo, de comprar dólares cuando puede, de especular contra el país, de fugar los dólares afuera. de aguantar los precios indiscriminadamente. Entonces, tenemos un sector privado concentrado muy complicado en la Argentina. O sea, gobernar la Argentina, la economía de la Argentina, es bastante complicado, porque tenés pocos aliados en términos de una política de desarrollo y con alguna idea de nacionalismo económico, ¿no? Tenés pocos aliados dentro del sector empresarial. Claro. O los que tenés aliados son muy chiquitos. Pero los tipos grandes son muy complicados en la Argentina. Entonces, yo prefiero tener a alguien que de la política agarre la espada y empiece un poquito a negociar con ellos y a poner ciertos límites desde la política que poner a uno de ellos. ¿Y cuál pensás que va a ser la línea si gana Scioli de gobierno en cuanto a lo que viene sucediendo en estos últimos años de kirchnerismo que se va acabando? ¿Hay una continuidad? ¿Hay un cambio? Y hay un cambio. Y yo creo que en un punto, en algunos objetivos sería igual que un gobierno que cambiemos, en el sentido de decir, todos quieren conseguir dólares. El tema es cómo los conseguís y en qué condiciones también, ¿sí? Acá nadie está diciendo vamos a impedir las inversiones extranjeras, acá están todos desesperados porque en kirchnerismo también, porque hay inversiones de cualquier lado, de cualquier manera. El tema es cuáles son las condiciones, cómo cuidamos el salario, si mantenemos paritaria, si mantenemos el poder adquisitivo, si pensamos que el consumo es un motor importante de crecimiento, pensamos que solo la inversión y el aumento de la producción, que es la lógica de los liberales, y que el salario espere, ¿sí? Que fue una lógica de los 90, pero sin aumento de la producción. Si cuidamos los precios, si controlamos, si negociamos con los empresarios, ponemos límites o nos entregamos directamente, y con la deuda externa generamos un poquito de respiro también, generamos condiciones, respiro, y teóricamente sacamos a la Argentina de ese ostracismo, que es mentiroso, porque la Argentina, si bien hoy para pedir crédito le sale mucho más caro por el tema de los fondos buitres, la Argentina tiene un comercio mucho más integrado de lo que lo tenía hace 20 años. Nosotros exportamos 80.000 millones más o menos e importamos un poco menos, pero entre todo lo que pagamos y turismo, qué sé yo, estamos también unos 80-90 mil millones de dólares por año. Y a principios de los 90, en un comercio exterior nuestro era de 12.000 millones de entrada y 10.000 millones de salida, o sea, una cosa así. O sea, estamos en el comercio exterior, la Argentina creció muchísimo. Lo que pasa es que la economía argentina creció mucho también. Y el piso del crecimiento es un buen piso para el kirchnerismo, es un buen piso para el macrismo también. Porque también cuando la gente está más tranquila, aunque no parezca, ¿no? Puede olvidarse un poco de cómo se construyó esa tranquilidad y puede comprar también un discurso del cambio. Me parece que un poquito lo que está en juego es eso. No tanto, claro. No hay una cosa radical en el sentido de decir, abrimos las importaciones, que algunos dicen, no, las importaciones argentinas no están cerradas, la Argentina importa muchísimas cosas. Sí. Lo que hay es un cierto monitoreo, un cierto control, que no es solamente la lógica de la producción de la industria, sino la lógica de la producción de los dólares, ¿no? Pues la realidad es que cuando se corta el tema de importación, que fue bastante abrupto y bastante poco planificado, tuvo más que ver con el tema de la caja, claro, externa, no tuvo tanto que ver con... Obviamente que está en el marco ideológico de la protección, pero lo que tenía que ver cuando los dólares empezaron a escasear, se iban por el petróleo, se iban por las importaciones, agarró Moreno y dijo, cerramos. Hay un nivel de improvisación ahí que no le juega bien a la hora de explicar y construir consensos en función de esas políticas. Entonces, si vos te mostrás medio improvisado, ahí la derecha trabaja sobre eso y viene con su utopía. La utopía es dólar barato, libre, abrimos el cepo, vamos a comprar dólares. Cepo es que vayamos al banco el 11 a comprar dólares a 10 pesos, ¿no? Eso sería una locura. Estamos conversando con Guillermo Levy, nuestro invitado el día de hoy, y hablando un poco de lo que va a venir. Zagat en el audio del principio decía, bueno, gradualismo o shock. ¿Cuál va a ser el camino? Vamos a seguir discutiendo sobre esto en un ratito y luego continuamos. El Puente, quinta temporada. Se viene terminando el año del programa de radio y a su vez del programa de capacitación. Entonces queremos contarles próximas actividades que van a haber. Puntualmente ahora les vamos a contar una que se va a desarrollar mañana miércoles 18 de noviembre en el marco de los talleres del programa de capacitación, específicamente del curso de prevención de la violencia de género. Y para que conocer de qué se trate, que nos cuente un poco más, estamos en comunicación telefónica con Sol Benavente, que es la coordinadora de este espacio de violencia de género. ¿Qué tal, Sol? Hola, Luciana, ¿cómo estás? Hola, Guillermo. Hola, Luciano. ¿Cómo estás? Bueno, queremos que nos cuentes esta mesa que va a haber mañana, que es abierta, y queremos invitar a los que estén interesados, pero primero queremos saber de qué se trata. Bueno, como adelantabas ahí, la idea es una mesa de cierre del curso de prevención de la violencia de género del programa de capacitación, donde participaron 20 referentes de organizaciones comunitarias, y es una mesa abierta para hablar sobre políticas públicas para la prevención de la violencia de género, que es un tema que siempre genera debates al interior del curso. Para eso invitamos a 4 representantes de distintos organismos públicos que están trabajando en la temática, para generar de esa manera un espacio de diálogo entre los organismos públicos que están a cargo de ejecutar las políticas públicas y las organizaciones sociales que en los territorios trabajan con este tema. Va a estar presente el Ministerio de Seguridad de la Nación, también la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Oficina de Violencia Doméstica, voy nombrando así los oyentes saben quiénes participan, y también la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal. Es así, la idea era poder tener un panel amplio que están de alguna manera interviniendo en distintos lugares en la violencia de género, que decimos que es una problemática social, ¿no? Es una problemática de la que el Estado tiene que responder. Las organizaciones en territorio muchas veces intentan generar sus propias estrategias para poder abordar este tema, pero lo cierto es que solas no pueden, y en ese sentido es que es necesario este diálogo, este espacio de encuentro, para que los organismos públicos puedan contar qué es lo que vienen desarrollando y las organizaciones sociales también puedan contar cuáles son las necesidades, ¿no? En ese sentido, nos parece que es un espacio necesario. Y este va a ser el último encuentro de todo el curso de prevención de la violencia de género que se estuvo desarrollando en el marco del programa de capacitación. Así que es importante, van a estar participando los que ya participan del curso, pero también está abierta la invitación a todos los interesados, ¿no? Es así, la mesa es abierta, van a estar, como decías, participando quienes hicieron, cursaron los 5 talleres del curso, pero además es abierta, estamos invitando especialmente a estudiantes, graduados, docentes de las 5 carreras de nuestra facultad, así como a todas las otras facultades que escuchan Radio UBA que están interesadas en la temática. ¿Y esto va a ser mañana a qué hora? Mañana de 14 a 17 horas en el aula 4 del ala de Humberto Primo en la Facultad Santiago del Estero 1029. Te agradecemos mucho, Sol, por esta información. Gracias a ustedes, abrazo. Hablábamos con Sol Benavente, nos contaba de esta mesa de políticas públicas para la prevención de violencia de género, mañana miércoles 18 de noviembre a las 2 de la tarde en Santiago del Estero 1029, aula 4, ala Humberto Primo. Breathing. Someone tried to take. El Puente, quinta temporada. Estábamos escuchando 36 degrees, que es un poco como 36 grados de Placebo, porque se está calentando la cosa, como decíamos. Sí, está calentándose el ambiente acá en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos en el último bloque ya de este puente número 263, hablando de cara al próximo balotaje, qué va a pasar o cuáles son las propuestas en política económica. Decíamos al principio del programa que es un momento decisivo y una elección importante, que se pone en juego. Sí. Varias cosas. ¿Qué Guillermo Levy, nuestro invitado, ¿qué sentís vos que se está poniendo en juego en esta elección del próximo 22? Bueno, yo creo que se pone en juego que es la última década que tuvimos en que hubo realmente triunfos de los sectores populares, de los sectores progresistas de la Argentina. Digamos, yo tenía 15 años cuando fue la elección de Alfonsín. La verdad que milito de los 15 años y lo que siempre hubo fueron derrotas de todo tipo. Derrotas en la lucha contra la impunidad, derrotas por en contra del poder económico, derrotas de todo tipo, de lo legal, de lo social, de lo económico, en todo. Y lo cultural también, o sea, en los 90 vimos una década en donde la mayoría de la gente apostaba al individualismo, al dólar barato y que todos los que estamos peleando por otras cosas éramos minoría. La verdad que el kirchnerismo, los 12 años de kirchnerismo, que hubo tantas transformaciones, tantas cosas importantes, termine en un gobierno, digamos, de tres amigos, Larreta, Macri y Vidal, que son tres amigos y socios manejando los tres distritos, dos distritos más importantes de la Argentina. Una concentración y nacional, de poder importante. Una concentración de poder que a la oposición siempre le molestó, parece que no le molestaría tanto ahora, ¿no? De que hablaban de que el kirchnerismo como concentraba poder, acá habría una concentración de poder inédita. Y la verdad que yo creo que implicaría un retroceso muy grande. Independientemente de lo que pase en lo económico, que yo creo que va a ser muy grave, sobre todo para los sectores más, para asalariados, para pequeños comerciantes, para los sectores más pobres, creo que va a ser gravísimo lo que va a pasar, sobre todo en un primer año en gobierno de Macri. Me parece que culturalmente es muy grave también. Sí. Esta cuestión de decir, bueno, el recambio al kirchnerismo es el representante, alguien que está claramente en la postal de en la foto de los 90, en la foto de la dictadura, o sea, lo peor de la Argentina en términos políticos, en términos económicos, es lo que llegaría al poder. La verdad que eso sería bastante grave. Creo que hay una cosa también coyuntural, creo que hay una cantidad de cosas que pasaron en los últimos meses, algunos errores del kirchnerismo también que generaron este escenario, que no creo que sea un escenario que era obvio que iba a pasar hace unos meses, pero estamos en la posibilidad cierta de que eso pase. Y yo creo que sí sería muy grave, y sobre todo creo que los primeros meses, después de si llega a ganar Macri, después de una derrota que no hay mucha posibilidad de reacción, creo que la transferencia de ingresos del sector asalariado al gran capital va a ser enorme, que es lo que se está buscando, digamos. El salario ha recuperado muchas posiciones, por más que algunos putiemos, que pagas impuestos a las ganancias y todo eso. La verdad que los salarios de la Argentina están mucho mejor que el resto de Latinoamérica. Hay paritarias y por algo vienen de otros países a trabajar acá y no vamos nosotros a trabajar a otros países de América Latina. Claro. Si nos guste o no el candidato Scioli. Yo creo que esto es totalmente independiente. No estamos comprando un pantalón que nos tiene que gustar. No estamos comiendo una comida que nos guste más, que le pongamos más sal acá. Y que es independientemente de lo que nos parezca individualmente, de su trayectoria, que nos guste o no nos guste. Acá lo que tenemos que hacer es una defensa nuestra del pueblo argentino. Frente a algo que con puro marketing y con mucha presencia de los sectores de poder y con mucha presencia de los medios y reclutando también gran parte del odio al kirchnerismo que existe en un porcentaje de la sociedad que no creo sea más del 20% y más el subestimado radicalismo. Porque acá se ha subestimado mucho desde el kirchnerismo, se ha subestimado mucho el peso, que no es un peso en votos, en que voten un candidato, pero es un peso en capacidad de conseguir votos. O sea, la provincia de Buenos Aires, todo el interior de la provincia de Buenos Aires es gorila y es radical históricamente. Tandil, Mar del Plata, Olavarría, Bahía Blanca, todos esos lugares, Pergamino, todos esos lugares históricamente han sido votos hostiles al peronismo. Bueno, ahora todo eso, más Córdoba, que siempre ha sido una provincia hostil al peronismo, más Mendoza, que siempre ha sido una provincia hostil al peronismo, pero ahora en porcentajes mucho más grandes. Bueno, ahí los radicales han conseguido, el PRO no tiene militantes en todo el país. Claro. Acá es la estructura del aparato radical, que no ha tenido votos, pero que sigue teniendo votantes, que no es lo mismo. No tiene votos, pero tiene votantes. Y eso le estamos subestimando bastante. Por eso Macri tampoco puede dar su gabinete, porque también va a haber radicales en ese gabinete, no subestimemos. Los radicales han conseguido intendentes, gobernadores, diputados, senadores, que nunca los hubiesen conseguido por votos. Son los que hicieron el gran negocio. Así que acá estamos a una alianza, como la del 99, pero antes la pata radical era progresista, la de Chacho Álvarez. Ahora la otra pata es la conservadora y encima es la que gobierna, porque los radicales antes eran hegemonía en esa alianza. O sea, es una alianza en términos ideológicos mucho peor que la alianza del 99. Y esa es una... Pero con una Argentina que está mucho mejor también. Claro. Bueno, entonces ahí yo dado mis esperanzas, igual yo creo que es una elección que todavía hay que pelearla hasta las 6 de la tarde del domingo. Sí. Va a ser una elección muy pareja, y que tenemos que intentar votar por nosotros, no tanto por Cibele quizás. Sí, sí, eso está claro. Y esas son todo lo que estás describiendo, las causas principales de por qué el Alianza Cambiemos tiene estos porcentajes, ¿no? Este odio al peronismo, a que le vaya bien a la mayor cantidad de gente, ¿no? Este mirarse el ombligo permanentemente es una de las causas principales, a pesar de que a las clases medias altas estuvieron este último tiempo creciendo significativamente, este odio hacia las clases populares es un elemento fuerte en la decisión del voto. Es un elemento fuerte cuando te va bien. Cuando te va mal, como en el 2001, hay más empatía con los sectores populares. Pero cuando te empieza a ir bien, es la cosa aspiracional de las clases medias, que sociológicamente es para toda la sociedad del mundo. La clase media aspira a estar arriba, no a estar abajo. Entonces siempre su rechazo es hacia abajo. Salvo los momentos de crisis importantes, como pudo haber sido el 89 o pudo haber sido el 2001. Pero en realidad la cosa es aspiracional. Y aparte es no ver tus triunfos como producto de política de Estado. O sea, vos creciste, tenés un pequeño comercio y te fue bien, y crees que es fruto de tu trabajo. Pero en realidad también trabajabas en los 90, trabajabas en otro momento y no te iba tan bien. Pero bueno, ese no reconocimiento creo que genera toda esta posibilidad. Pero mirás para abajo y te molesta que a tu empleada doméstica le vaya bien, por ejemplo. Que le vaya bien, que le tengas que pagar más, que la tengas que poner en blanco, y una cantidad de cosas. Por eso, bueno, miremos, si alguien tiene alguna duda que votar, miren la postal del 22 de la noche y piensen quién quiere que festeje. ¿Quiénes van a festejar? Si quieren que festeje lo de Coronel Díaz y Santa Fe, las caceroleras que salen con la empleada con el uniforme, a tocar cacerolas y a dictar se acabó la yegua, o queremos que festejen otros. Claro. Entonces me parece que ahí con esa imagen tiene que ser todo muy claro. Queremos que festeje la mayoría, ¿no? Esa es nuestra idea, por lo menos acá desde el puente esperamos eso, que le vaya bien a la mayoría, como le estuvo yendo en estos últimos años. No queremos que esto se termine o gire un vuelco importante, ¿no? Así sí que haya un cambio, digamos, ¿en qué sentido es el cambio como se viene discutiendo ahora puntualmente? Así que te agradecemos mucho, bueno, Guillermo. Bueno, gracias a ustedes también. Gracias por haber pasado por el puente y bueno, esperamos que el próximo domingo votemos eso, ¿no? Con conciencia y que nos vaya bien a todos, ¿no? Y que recordemos en qué estado estamos hoy, ¿no? Porque nos está yendo bien como consecuencia de las políticas de Estado. Y en el próximo puente vamos a estar ya con la decisión tomada, sí, y con las urnas abiertas y los votos contados. Así que bueno, esta semana entonces de reflexión y tomar decisión y hacer memoria, ¿no?, de nuestra propia historia, de en qué estado estamos y qué estado queremos, ¿no?, a futuro. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias Juan Figuerola en la operación técnica. Gracias a Verónica ahí en la coordinación de aire. Gracias Luciano por acompañarme. A vos, Luciana. Y nos vemos entonces el martes que viene, que va a ser nuestro último puente de este año. Así que los esperamos para festejar juntos el martes que viene y construir otro puente juntos. Para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.